Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por venir a compartir esta reflexión. Primero, el mapa de resultados, sí es importante tener el mapa de México. Si ustedes observan, Morena y sus aliados, es decir, el Partido Encuentro Social y el PT, tienen alrededor del 60% de todas las posiciones en las dos cámaras, en unas más, en unas menos. En general, Morena y sus aliados tendrán la mayoría absoluta en las dos cámaras. ¿Esto por qué nos interesa? Nos interesa porque sus opositores tendrían que juntarse para parar una reforma constitucional. Es decir, si hubiera voluntad de Andrés Manuel de echar abajo varias reformas, decretos, etcétera, podría hacerlo, como vulgarmente se dice, con la mano en la cintura, solo con el voto de las personas que llegaron a través de Morena, a partir del Encuentro Social y del PT, ¿no? Ahora, los resultados en Chiapas son un poco más ambiguos porque hicieron y deshicieron alianzas. En general, Morena sigue manteniendo más o menos la correlación de fuerzas semejante a la nacional. Hay dos grupos ganadores, la alianza de Juntos Haremos Historia y la alianza PRI Verde, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, ¿no? Entonces, el Partido Verde se constituye como la segunda fuerza política en el estado, el PRI la tercera. En cuanto a las presidencias municipales, 28 municipios hasta el momento ha ganado Morena y sus aliados. El Partido Verde Ecologista tiene 28, el PRI tiene 18, y hay los siguientes dos partidos que son Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Pues en realidad son partidos que han crecido al amparo, cobijo y contubernio con el gobierno del estado. No se puede considerar que son partidos de oposición. Y pasaron de tener, creo que uno tenía 3 y otro tenía 2 alcaldías, a tener hasta el momento 12 cada una. Si han escuchado ahorita cómo ha habido varias conflictividades fuertes en varios municipios como La Concordia, en Chilón, hoy en la mañana, generalmente aparecen estos dos actores, ¿no? Y eso es un indicativo de las personas que están encabezando estos partidos en esos municipios. Alguien que saca una metralleta para defender aparentemente un voto, pues muy posiblemente tiene una visión extraña de lo que es la democracia y el proceso electoral. Y bueno, después están los otros partidos tradicionales, pero que fueron bajando, el PRD 8, el PAN 1, Movimiento Ciudadano 1, hay un candidato independiente que ganó, y otras están en disputa y en indefinición porque se han quemado paquetería, etcétera, todo lo que pasa, ¿no? Generalmente en los procesos. Pero básicamente la correlación de fuerzas va a ser esta. Pero al revisar las listas de quiénes son los candidatos de Morena que ganaron, tanto en las posiciones federales, ¿no? Las diputaciones federales y las senadurías, como en las presidencias y las diputaciones estatales, pues van a ver que en realidad son expriistas, pero básicamente son personas aliadas del Partido Verde. Los dos ejemplos claros. Los que ganaron la senaduría por Chiapas aparecen como parte de esa gran bancada de Morena, pero en realidad es el expresidente del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Ramírez, y la otra es Cecil de León, su hermano es el presidente del PES, ha financiado y apoyado el gobierno de Manuel Velasco. Ahorita pues ella, Cecil, es senadora, su hermana va a ser diputada estatal. Entonces uno se preguntaría, si hay una votación para revertir, por ejemplo, lo de la Ley de Seguridad Interior, ¿cuál va a ser el voto de Eduardo Ramírez o cuál va a ser el voto de Cecil? ¿Se va a aliar con Andrés Manuel o va a responder a los otros intereses? En el caso de varias de las presidencias municipales, por ejemplo, en el caso de San Juan Chamula, que es el ícono del PRI, el brazo fuerte del PRI, y de pronto nos despertamos con la noticia de que había ganado Morena. Entonces a preguntar, bueno, a ver quién fue ese líder grande que pudo mover toda la infraestructura priista de San Juan Chamula. Pues es una persona también cercana a Eduardo Ramírez Aguilar y al gobernador Manuel Velasco, ¿no? Entonces son los mismos grupos caciquiles ahora metidos a Morena. Digo, hay excepciones como Jerónima, otro maestro que ganó en Pijijiapan, ¿no? Una persona que tiene toda una trayectoria y es conocido en el pueblo. Berriozábal también lo ganó Efraín Cebadúa, que es una persona que toda su vida ha militado, pero yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Estos casos. Los demás son posiciones que los repartió el gobernador. Andrés Manuel ha jugado con esta tres veces, ¿no? Ha tenido realmente el favor, ¿no?, o la simpatía de muchos ciudadanos y ciudadanas, pero los intereses de los grupos con poder económico y político se lo han, le han impedido llegar al grado de que realmente hubo un fraude en la elección pasada. Entonces su estrategia fue ahora ganar e hizo alianza con personas como Salinas Pliego en el ámbito económico, con otros empresarios, como podemos ver algunos, no, no todos los del sector empresarial, y también hizo alianza con sectores políticos en diferentes estados. Lo que vemos aquí es que finalmente pacta con el gobernador para que no hubiera una oposición o manipulación y para que el gobernador y su grupo del Partido Verde se colocaran en las posiciones y las candidaturas. En palabras más, palabras menos, una colega dijo, en Chiapas no ganó Morena, ganó el gobernador Manuel Velasco. Y esto es en el caso de Chiapas. En el caso de los otros estados, se dieron igual alianzas de este tipo con los grupos de poder que estaban en las regiones, ¿no? Yo solo les pude desglosar porque tengo certeza de lo que les estoy planteando, pero es la denuncia, hubieron muchas denuncias, aunque se amortiguaron, de imposiciones en Morena de personas que no eran, digamos, afines con sus valores y sus planteamientos políticos, pero estas son las alianzas que permitieron a Andrés Manuel López Obrador llegar a la presidencia. Este es un análisis desde la perspectiva de las fuerzas que movieron y que llevaron a López Obrador al triunfo, porque por más emocional que sea nuestro voto o por más motivado por el hartazgo, o sea, no podemos ser ingenuos en decir nuestro voto se va a respetar si no hay un acuerdo previo con quienes manejan toda la infraestructura social y electoral. El siguiente punto que me gustaría compartirles es quiénes forman el gabinete de Andrés Manuel, un poco para ver su trayectoria y para ver por dónde podrían incidir en la política pública. Bueno, el coordinador de la oficina de la presidencia, el que coordina a todos y aconseja al presidente y le dice, no, la cosa es por acá, porque obvio un presidente pues, no sabe bien, o sea, le tiene que preguntar a los otros, ¿no? Es Alfonso Romo, él fundó la empresa Semilla Semins, que fue comprada por Monsanto y básicamente ha incursionado en la parte esta relativa a los transgénicos. El secretario de Agricultura va por ahí, Víctor Villalobos, es operador político de los grandes consorcios agroindustriales y promotores de transgénicos, o sea, ellos hacen mancuerna en este negocio. En Medio Ambiente y Recursos Naturales está Josefa González Blanco, ella es hija de Patrocinio González Garrido, ¿no? Y Patrocinio pues fue un gobernador de mano muy dura, ¿no? Y dice que ha trabajado en la conservación de la vida silvestre de Chiapas. Y pues a ver qué proyectos, ¿no? Tratar de buscar los proyectos porque no la conocía. Y básicamente su única trabajo a favor del medio ambiente ha sido en el Parque Aluches, que es un parque privado, propiedad de su papá, de Patrocinio, no sé si han ido, está en Palenque. Incluso Ana Vidal sí, algunas denuncias porque a veces le regalan animales en peligro de extracción para su parque. De energía está Norma Rocío Nable García, ingeniera petroquímica y actualmente dirige a los diputados de Morena en San Lázaro. Aparentemente solo su especialidad es la petroquímica. En economía está Graciela Márquez Colín, es una señora egresada de Harvard. Aquí puse la Secretaría de Educación porque es será Esteban Moctezuma Barragán. Él trabajó al lado de Salinas Pliego y fue el creador de las famosas ciudades rurales en el sexenio de Sabines. Y bueno, aquí en Chiapas Salinas Pliego también es muy conocido porque es el poseedor de varias concesiones eólicas, la de Arriaga también es de él, a través de varias empresas, ¿no? En este caso era la empresa Dragón, que encabeza a su hija, la senadora, que es una de las promotoras de las reformas, de varias de las reformas que tienen que ver con el medio ambiente y la industria extractiva, ¿no? En SEDATU está Román Guillermo Meyer Falcón, que es un arquitecto del TEC de Monterrey, y en turismo, Miguel Torruco Márquez, integrante del grupo de expertos de la Organización Mundial de Turismo. Entonces trae también toda esa visión de pensar el desarrollo en función del comercio mundial. Hoy en varios medios de circulación nacional y internacional como Forbes, salió básicamente esta nota, donde dice, Moody's, que es una consultora, ve con AMLO riesgo en el tema energético. Quieren que se defina, y quieren que se defina en términos claros sobre qué va a hacer con esta, con toda esta parte del extractivismo, con toda esta parte, pues básicamente de cómo va a continuar en las áreas que tienen que ver con la energía. Ahora, de lo que dijo hoy y de lo que dijo el lunes, saqué algunas frases que son muy significativas. Dijo que no haya sobresaltos en temas económicos, o sea, tranquilos todos, ¿no? Básicamente dice, se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales. Ustedes saben que estas posiciones de equilibrios fiscales implica pues, no quitarle, por ejemplo, todas las facilidades que tiene la iniciativa privada para poder tener sus negocios. Dice, no va a haber inferencia en temas financieros y habrá libertad empresarial, ¿no? Tal cual son sus palabras. Y dice, los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido, ¿no? Entonces, básicamente le está respondiendo a los dueños del dinero. En concreto, ¿qué ha dicho sobre el extractivismo, por ejemplo, ¿no? El 25 de mayo de 2016, hace dos años, sí fue muy directo el decir, la banda de malhechores se han dedicado a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, puertos, aeropuertos, minas, oro y plata, y es una declaración que ahí se puede consultar en su página, donde él hace una crítica a esta actividad. Después ya no es tan directo, o sea, después ya no vuelve a ser tan directo en estos temas, le estuve buscando y no. Sin embargo, el 21 de febrero, su próxima secretaria de Economía, Graciela Colín, en una entrevista que se puede consultar en El País, dice, minería es una pieza clave para el desarrollo del país. México debe explorar minas de mineral de litio como un mineral muy utilizado en la industria automotriz. Dijo que prepara una propuesta política para este sector, pero evidentemente está impulsando o ve con buenos ojos el desarrollo en función de esta parte de la energía y del extractivismo. El 19 de junio, bueno, ustedes saben que después, hace poco antes del cierre de campaña, pues se dio a conocer los decretos que había firmado Peña Nieto en función del agua, ¿no? Fue muy polémico y ahí sí hizo esta aseveración, pero muy a bocajarro y muy en el marco este de la coyuntura que se estaba viviendo. Y dice, no privatizaré el agua, eliminaré los 10 decretos firmados por Peña Nieto, ¿no? ¿Qué implicaciones para la defensa de la vida del territorio tiene este escenario anterior? Así, de manera muy general, pues hay una presión de la clase empresarial, hay una presión de las políticas económicas mundiales y de Estados Unidos de manera más directa, hay poca claridad sobre las políticas de gobierno en el tema del gobierno entrante, me refiero a Andrés Manuel, en el tema del extractivismo, y hay poca claridad en otro tema, que es el de los pueblos originarios, porque también toca de manera tangencial el anterior. Aquí olvidaba mencionar, es una cosa positiva de todo esto, es que en los temas donde él no se considera experto, y este es uno de ellos, cuando le preguntan sobre cosas muy puntuales, ¿no? La respuesta de él es, vamos a convocar a foros de análisis, ¿no? Y yo creo que ahí es la oportunidad de la sociedad civil de incidir. O sea, él evidentemente va a responder a lo que le asesoren las personas de su gabinete, pero también se ha mostrado una y otra vez abierto a través de foros, escuchar a la sociedad civil, y entonces yo creo que como sociedad pues, sí hay que participar, organizar y exigir que se lleven a cabo finalmente esos foros de consulta en temas estratégicos.